el hombre y el borriquillo del río Darro. 1. Sin el agua, la Alhambra no existiría. Y del río Darro, a los pies de estos palacios, es de donde se recoge este cristalino elemento para los palacios de la colina, para regar jardines, nutrir fuentes, llenar albercas, alimentar cascadas y acequias y saturar de música y perfume todos los rincones de esta fortaleza encantada. Pero el agua que, desde el río Darro, encauzaron y se llevaron a los recintos de la Alhambra, desde aquellos tiempos lejanos, fue y sigue siendo como robada a esta cauce. Porque tan pequeño y bonito río, mucho antes de que existiera la Alhambra, ya era amigo del valle y de los humildes por donde estos tenían sus cuevas, huertos y veredas. En aquellos lejanos tiempos y hasta nuestra época, muchas personas pobres se refugiaron por las orillas del río Darro. Los que podían o habían tenido más suerte en la vida, cogieron por aquí un trozo de tierra para cultivar. Otros, junto a la corriente y colina de la Alhambra, cavaron sus cuevas, aprovechando que el río les regalaba sus limpias aguas y mucho más, tenían por el lugar su trabajo, cultivando hortalizas y árboles frutales, siguiendo y viniendo con sus borriquillos cargados con estos productos. Este era el caso por aquellas épocas en que la Alhambra se alzaba sobre la colina del hombre del borriquillo. Tenía mujer y dos hijas y él, en una batalla cuando luchaba en la guerra, perdió una pierna. Por eso, los amigos y conocidos lo llamaban el cojo del borriquillo. Hombre bueno, como pocos en esta zona del río de Granada, pero muy pobre, aunque poseía un borriquillo. Con mucho esfuerzo y trabajo, logró construir una humilde casa, no lejos del río por donde la conocida fuente del Avellano y en un lugar desde donde se veía bien la figura de la Alhambra. A la pequeña casa le hizo un patio donde, en un rincón, preparó un cobertizo para el borriquillo. A la vivienda le hizo una sala pequeña con chimenea y, a la izquierda, levantó un tabique para una habitación. Aquí dormían las dos hijas y la madre y él siempre se acostaba junto a la chimenea. Se levantaba el primero cada mañana y, con su muleta de palo, iba al cobertizo del borriquillo. Lo acariciaba, le daba algo de comer, paja, hierba cuando podía, algunas plantas secas que los vecinos le regalaban de sus huertos y poco más. Luego él, después de comer también alguna cosa en compañía de las hijas y la mujer, se subía en el borriquillo, se ponía en marcha por los caminillos que iban de un huerto a otro y al llegar le decía al dueño de la tierra: «Aquí estoy, con mi borriquillo y las aguaderas por si necesitas que te lleve algún producto a tu casa o a los sitios donde los vendes». Y los dueños de estos huertecillos, como conocían a este hombre y sabían que el pobre tenía que hacer algo para buscarse la vida y dar de comer a su familia, casi siempre le decían: «Tu borriquillo y tú, venís en el mejor momento. porque sí que necesito que me lleves algunas cosas a casa y a los sitios donde vendo los productos que saco de mis tierras. El hombre cojo se bajaba del borriquillo y, ayudado por el dueño del huerto, llenaba las aguaderas de lo que necesitaba transportar. Luego, volvía a subirse en el jumento y por las estrechas veredas, regresaba al barrio del Albaicín, a la casa del dueño de los productos y a los sitios donde los vendía. Aquí dejaba su carga y, a cambio de este trabajo, siempre le regalaban alguna cosa diciendo: «Toma, con esto pago un poco tu trabajo para que también puedas comer hoy y llevar algo a tu casa». Y las hijas, como ya sabían esto, siempre estaban en la puerta de la casa y cerca de las aguas del río, mirando a ver si regresaba el padre con las cosas que le habían regalado. Comían ellas y la mujer algunos de los frutos u hortalizas que el padre traía en el borriquillo y de esta manera iban tirando. En las aguas del río, la madre lavaba la ropa y, mientras tanto, por allí cerca las hijas jugaban, no miraban. Y arriba, sobre la colina, siempre se veía la figura de la Alhambra como vigilando. Alguna vez que otra, la madre decía a sus hijas: «Si no fuera por este río y por las aguas tan buenas y limpias que a todas horas nos regala, no sé qué sería de nosotros». Y las hijas le preguntaban: «¿Y tú crees que los de la Alhambra nos las quitarán algún día?». Y al oír esto, la madre siempre callaba, seguía lavando su ropa en la corriente del río y, de vez en cuando, miraba para la Alhambra. Y el padre, algunos de aquellos días, al caer las tardes y después de terminar los encargos que los amigos le mandaban, regresaba con su borriquillo a las orillas de este río, a un lugar muy concreto que él conocía bien y por donde crecía la hierba y el monte bajo. En un punto elevado, aprovechando el desnivel del terreno en la ladera frente a la Alhambra, le pedía al borriquillo que parara, se apeaba de él, caminaba un poco ayudado con su muleta de palo y en una piedra se sentaba, diciendo al animal amigo: «Descansa y come algo mientras yo te observo y también descanso». Dejaba que el asno amigo se alimentara de la hierba, monte y pasto mientras él se embelesaba mirando las aguas del río, las casas del barrio, la Alhambra sobre su colina y la tarde irse. Y era en este momento cuando siempre se decía: «Seré pobre y estaré mutilado y no podré dar a mi familia lo que otros sí, pero el cielo me permite vivir junto a este tan bello río de aguas claras. Nadie sabe esto y menos, nadie sabrá de mi vida ni de mis sentimientos junto a este río, cuando pase mucho, mucho tiempo». 2. Ya el invierno estaba llegando a su fin y por eso, por un lado y otro, en las plantas se veían los brotes nuevos. Los rosales silvestres, los arrayanes, los romeros y lo mismo en los árboles frutales. Cerezos, almendros, higueras, ciruelos, perales. También los pajarillos se afanaban en la construcción de sus nidos. palomas torcaces, mirlos, gorriones, currucas. Otras aves se preparaban para regresar a sus lugares de origen como los zorzales y petirrojos, mientras en dirección contraria empezaban a llegar las golondrinas, las tórtolas y los vencejos. Y una de aquellas tardes, estando él recogido en el rincón que tanto le gustaba, vio a las hijas cruzar el río. La mayor saltó primero y la pequeña la siguió. Al ver el padre a las chiquillas cruzando el río y caminar por la senda hacia la ladera, se preguntó, ¿a dónde irán por aquí tan solas y con esa actitud tan dispuesta? Y no tardó en comprobarlo. Siguió fijo en ellas y al rato oyó la voz de la mayor que lo llamaba. Rápido él le contestó y dijo, «Estoy donde siempre. Rodead las tierras del huertecillo y aquí os espero». Algunas cosas más dijo la hija mayor mientras recorría la senda, animando a la pequeña a que la siguiera. Y como caminaron deprisa, al poco estuvieron junto al padre. Lo saludaron y le dijeron, «Queremos estar contigo porque nos hemos acordado que un día nos dijiste que nos contarías un cuento. ¿Lo recuerdas?» «No lo he olvidado, pero lo que aquel día quería contaros y ahora puedo, no es un cuento sino algo que sucedió de verdad. Por este río o por la Alhambra. No lejos de este río y también no muy lejos de la Alhambra. ¿Y qué fue lo que ocurrió?» Le pidió el padre a las dos hijas que se sentaran junto a él, en la hierba, frente a las aguas del río, no lejos del borriquillo que tranquilamente pastaba. La hermosa figura de la Alhambra, a sus espaldas, se recortaba sobre la cumbre de la colina. El sol caía por ese lado y su luz dorada teñía de rojo oro las murallas y torres de los palacios. Dijo la hija pequeña, «Empieza cuando quieras que te escuchamos». Y el padre, con sus miradas como perdidas por donde el río se alejaba, sin más dijo, «Algo que en la vida vosotras debéis tener siempre presente es luchar por vuestra felicidad. Y para conseguir esta paz y gozo en el alma, lo más importante es creer en vosotras mismas, procurando en todo momento que nadie ni nada os desanimen ni os aparten del camino que debéis recorrer». La mayor preguntó, «Lo que dices parece bonito, pero es fácil llevarlo a cabo». «No es fácil, como nada en esta vida, pero debéis luchar por ello porque, os lo aseguro, nada, nada en este mundo vale más ni es más importante». Y la pequeña preguntó, «¿Y el cuento que ibas a contarnos?» «Voy con él, escuchad despacio porque tiene mucho que ver con lo que os digo en este momento». Y después de un rato en silencio, como si intentara concentrarse o respirar aire puro, comenzó y dijo, «Era un día también como el de hoy. Tranquilo, limpio el cielo, sin frío ninguno, aunque con muchas nieves sobre las cumbres de Sierra Nevada. El grupo de niños, así como vosotras, se juntaron aquella mañana en unas de las pequeñas plazas del barrio del Albaicín. se saludaron y enseguida se pusieron en camino. Cruzaron este río, subieron por las laderas de estas montañas y 3 o 4 horas después, llegaron al collado de las encinas y donde la hierba tapizaba. El muchacho mayor iba el primero y al ver la pequeña casa blanca al lado de arriba del collado, dijo al grupo: «Ahí es donde vive nuestro amigo». Y, según me dijo, nos está esperando. Acerquémonos y lo llamamos. Se aproximaron a la casa, llamaron a la puerta y al instante salió el hombre. Bastante mayor, de pelo y barbas blancas y largas, y amablemente los saludó. Una de las muchachas, así como tú, enseguida dijo: «Queremos que nos lleves a ese sitio que tantas veces nos has dicho. ¿Es hoy el momento?». «Claro que lo es. Vamos ahora mismo». Cogió el ronzar de su borriquillo que lo tenía atado en la encina de la puerta de la casa, se subió en el jumento y por el camino que, desde el collado, bajaba hacia los arroyos de las Adelfas, comenzaron a caminar. El borriquillo con el hombre encina y el grupo de muchachos a su costado o detrás. Al poco llegaron al arroyo, en sus aguas algunos lavaron sus manos y otros bebieron y luego continuaron por el caminillo. Por la pequeña senda que, desde el arroyo, remontaba por la ladera hacia las partes altas. Y según iban subiendo, cada vez más aparecía ante ellos un paisaje muy hermoso. Por el lado del sol de la tarde, iban descubriendo la figura de la Alhambra y por el lado del sol de la mañana, se les aparecía cada vez más cerca y con más claridad las cumbres de Sierra Nevada. Una de las muchachas más joven preguntó: «¿Y cuando lleguemos al sitio, vamos a parar un poco?». «Un poco vamos a parar, pero no mucho. Después de cruzar unos arroyuelos, por donde la senda se abría paso, se encajaron en el puntal todo repleto de almendros llenos de flores». Dijo el hombre mayor: «Este es el sitio donde vamos a parar. Descansemos un momento mientras echamos la última ojeada a los paisajes y luego seguimos». Se pararon. Estuvieron mirando durante un rato para el lado del sol de la tarde y luego siguieron. Lentamente y como al encuentro de un paraíso hermoso y oculto entre brumas. Y por ahí, sin miedo y sin prisa, se fueron perdiendo. Y tanto se perdieron en aquella bellísima profundidad entre montañas y ríos que ni aquella tarde ni el día siguiente ni nunca más se les ha vuelto a ver. En este punto detuvo el padre la narración de su relato y miró a las hijas. La pequeña, después de unos segundos, preguntó: «¿Y a dónde se fueron?». «Parece que a un mundo misterioso, para ellos muy bello como ya he dicho, que nunca nadie hasta hoy ha descubierto». Y ahora fue la mayor la que preguntó: «¿Y la casa del collado, el hombre mayor y el borriquillo?». Del hombre y del borriquillo tampoco se supo nada, pero la blanca casa del collado, creo que aún sigue en el mismo sitio. Nadie nunca tampoco ha ido ahí y ha explorado esa casa por dentro. No lo sé, pero ahí sigue la pequeña casa, junto a las encinas y por donde la hierba continúa tapizando verde. Y después de un buen rato en silencio, como meditando algo, la más pequeña volvió a preguntar: ¿Por qué no? Tú un día nos llevas a este collado y vemos y descubrimos esa casa por dentro. Podemos hacerlo. Ahora que pronto llegará la primavera, un día podemos ir hasta ese collado y nos dedicamos a descubrir esa casa y recorremos los paisajes por donde los niños desaparecieron. Será fantástico porque, a lo mejor y sin que lo queramos, descubrimos el misterio de ese grupo de muchachos y el mundo mágico hacia el que dices se fueron. Y si esto sucede, quizás sea bueno para vosotras porque comprenderéis entonces el significado exacto de lo que os he dicho hace un rato.